Es una universidad que la queremos mucho y la peleamos mucho también. Dos cosas, que primero, que el conocimiento es estratégico y que por lo tanto el cómo se produzca, orientado a qué fines se produzca, el conocimiento no es una cuestión menor. Producir conocimiento es estratégico, multiplicarlo para un proyecto de país justo. Pero creo al mismo tiempo que en la universidad se debaten proyectos político-ideológicos, y que en esas luchas andamos. Y de este lado del mundo, digamos, lo que pugnamos es por una universidad que quizás no esté tan cerca, digamos, de producir conocimiento para el mercado, digamos, para las corporaciones que tienen dinero para hacerlo y que lo hacen, sino, digamos, proyectamos una universidad profundamente arraigada en el pueblo, en sus necesidades, en sus deseos y en sus organizaciones. Y bueno, y la pelea que queremos dar es por una universidad profundamente comprometida con las necesidades, los sueños de nuestro pueblo.